tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ricky García. feel still, time to get up that creepy hill of hope. Four known blondes for a destination. What's up? ¿Qué what's up? Pues que vamos a pasar ahora un rato súper divertido con Queen. Friends will be friends when you're in need of love to give you care and attention. Friends will be friends. Qué grandes canciones en ese álbum, ¿eh? Porque tal día como hoy, pero en el 86, se lanza el single que titula el álbum de Queen, A Queen of Magic, canción que daba título al álbum y que además forma parte de la banda sonora de la película Los Inmortales. Qué composición tan delicada. Qué gran pregunta en esta canción, Who Wants to Live Forever, de la banda sonora de Solo Puede Quedar Uno, Los Inmortales. No, bueno, si ¿sí sabías que A Queen of Magic, que es el tema que te voy a poner ahora, fue compuesto por el batería de la banda, Roger Taylor? ¡Hey! Y todas estas canciones que suenan fueron singles de este álbum que se llama A Queen of Magic. Y aunque es uno de los más populares del grupo, que lo sepas, no consiguió el número uno ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. ¿Qué nos demuestra eso una vez más? Que no hace falta ser número uno para ser un exitazo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings. The doors of time, it's a kind of magic. A way Como lo hemos visto en esa película estupenda. Y qué canciones tan chulas como este Poker Face. Bueno, chulísimo sería que de repente, ¿sabes? El genio en la lámpara y tres deseos. Y yo con uno tengo bastante, ¿eh? Bueno, pero hoy queremos que nos contéis con qué tres cosas tendríais suficiente para conseguir la felicidad absoluta. y sobre todo porque vámonos hasta Valencia. Ahí está nuestro amigo Quique. Dos bicis eléctricas, mi mujer y el Camino de Santiago. ¡Wow! Sería un alucine hacer el camino los dos solitos, sin nadie más que ella y yo. Cuando dices sin nadie más, quiere decir sin niños ni familia, ¿no? Porque exclusividad para el Camino de Santiago, pues no la pidió ni la pija de las Spice Girls. Tomás, desde Tenerife. Hola, Tomás, de Tenerife. A ver, ¿qué tres cosas materiales serían suficientes para mí? Pues mira, primero, esas cajas que venían antes de Juegos Reunidos, como los Juegos Reunidos Hyper y tal, llena de juegos, de tanto para jugar varios como solitarios, para porque me encantan, porque tengo un montón y porque es una manera de entretenimiento hasta el infinito. Pues vale. La segunda cosa sería una roulotte de estas para ver las puestas de sol desde la playa cuando me levanto y ver los atardeceres, los amaneceres y los atardeceres cuando me voy a acostar. Y la tercera cosa, una bici de montaña. Como me gustan las excursiones y ver ir por la montaña, claro, y después camino otra vez a la roulotte por la noche. ¿Tienes cuerda, querido? Hombre, mira, te voy a decir una cosa. Lo de los juegos y la caravana, pues está bien. Pero seguro que no prefieres subir el teleférico para irte al Teide, querido. Es más fácil. Ana Belén de Móstoles, muy rápido. Pues nada, rapidito. Necesito, para ser completamente feliz, mi Camino de Santiago cada año para perderme en él. Dale. Necesito un escenario para brillar siempre. Oh. Y oye, ya de pedir, pues un compañero de vida que me aguante las neuras. No está mal, ¿no? No, nada mal, querida. El camino ahí está. Los escenarios pronto volverán. Y para lo del compañero, pues le pasamos el audio al doctor Amor, que está por las mañanas. Aunque ahora sería un buen momento para amor, para intimidad, para sensibilidad y sobre todo para un mensaje muy claro que lanza el gran recordado George Michael en este Fader Figure. That's all I want to hear, something special, something sacred in your eyes for just one moment to build bold and make it. That's your sign. Oh, that's all you wanted, something. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Uno de esos tres deseos que estamos pidiéndote hoy podría ser tener a la Chicone en una cena, por ejemplo, ¿eh? Sea cachondo y divertido y nos lo pasaremos bien todos. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. From the wreckage. is coming. All else are castles built in the air. bonito, más allá de lo perfecto, está esta canción. Massimo Nevero, Event Trovato. Es Robbie Williams con She's the One. Y justo antes, We Don't Need Another Hero, Tina Turner. Cómo acaricia tus oídos esta canción, ¿eh? She's the One. En directo. Ricky García. Venga, va, poniéndonos el sombrero para hacer de Ricky Jones. Corría en los primeros años de los 80, cuando un jamaicano muy chisposo nos sorprendió con un tema muy original. Es una de esas canciones que cuando vuelves a escuchar dices, ¡ah, sí, ya me acuerdo! ¡Cuánto tiempo! Bien, pues ese es el espíritu de nuestras joyas perdidas. Es Phil Fillon con What Do We Do? What do I do? People wanna get through. No matter how I try, las 8, una antes en Canarias, Play Kiss con Ricky García. I'm through wishing them well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? We'll be right back. I beg and borrow and steal. At first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby. Siete, las seis en Canarias. ¿Qué tal, queridos? Acompañándoos a casa después del trabajo. Oye, que por cierto, este viernes 19, ya sabéis que los viernes en el programa hacemos el Dedication Day, ¿eh? Que dedicamos canciones, que lo hacemos con anécdotas divertidas, contando una anécdota de esa persona a la que le dedicamos la canción. Y que este viernes, pues, vamos a tener en juego con los amigos de Energy System un altavoz. Bueno, no es un altavoz, es una torre de sonido que lleva un altavoz, digamos, ¿eh? Una cosa enorme, chulísima, súper sofisticada y súper divertida y moderna. Bueno, pues la vamos a regalar este viernes. Te lo digo porque si quieres dejarnos ya una dedicatoria para tu papá, para tu padre, pues puedes hacerlo en el teléfono del programa, que es el 606-712-658. Veamos, para no enrollarme tanto, lo que podrías hacer es hacerte seguidor del programa a través de nuestras redes sociales. Pues muy fácil, vas y pinchas y haces... Y eres seguidor en Instagram y haces... Y eres seguidor en Facebook y haces... Y ahora el seguidor en Twitter. Así de fácil. Bueno, queridos, vámonos a ir hasta Cornellá, provincia de Barcelona. Ahí está nuestra amiga Lorena. A ver qué desea ella. Hola. Pues Ricky, mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace 5 años atrás, te hubiese dicho que 1 millón de euros me daría la felicidad. ¿Solo? Pero ¿sabes qué? Sí. No, tengo 3 cosas muy importantes. Una, compartir historias que no se puedan contar con alguien muy especial. Da igual si sea un amigo, un familiar. 2, pues que mi hija sea lo que quiera ser, sin miedo al fracaso el día de mañana. Y por último, seguir escuchando Play Kiss. Sí, en mis días tristes. Ya lo sé, me he comido un libro de autoayuda. Lo sé. No quería ser ñoña, pero es que no me sale. Besitos. Lo has hecho muy bien, Lorena, querida. Además, estamos seguros de que no te va a faltar quien te quiera, quien te escuche, y que a tu hija la vas a criar estupendamente. Pero vamos a ver, empieza por dar ejemplo, ¿eh? Los libros se leen, no se comen, que el papel se indigesta. Rodrigo de Murcia. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo de Murcia. ¿Y qué 3 cosas me gustaría tener para ser feliz? A ver. Pues una bicicleta estática. ¿Sí? Una radio y sobre todo tiempo para poder disfrutar de... de la radio y de la bicicleta, claro. Muy bien. Pues nada, vete preparando la carta a los Reyes Magos, que no se lo has puesto demasiado difícil. Cada día, entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss en Kiss FM. Con Ricky García. Ahí está, Billy Ocean. I'm Blanky García. Esta es una canción hispeante. Este arpegio tan lindo, tan bonito. Una constelación de emociones esta canción que se llama Infinity del gran Guru Josh. Se ha convertido en todo un clasicazo. Oye, por cierto, ya os he dicho que sigáis nuestro perfil en las redes sociales. Sí, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Es imprescindible que nos sigáis si os queréis llevar el premio de hoy. Vamos a las noticias de las 7. Sois tan geniales que cuando subo al coche veo retención. Sí. Digo, ¡buah! Así puedo estar más rato escuchando si tengo una buena excusa. ¡Ale! Esto es Kiss.